salud sexual y reproductiva, prevención, placer, VIH, identidad, género, sexualidad. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas sean todos a otra emisión de su programa Altersexual aquí por Radio Ciudadana 660 AM. Les saluda su amiga Virginia Urbina, es un placer estar con todos ustedes nuevamente. Y bueno, en esta ocasión vamos a dar una introducción al poliamor. Es un tema que hemos tocado así levemente a lo largo de los programas que hemos hecho, pero nunca hemos tenido un programa dedicado a este tema y en esta ocasión tenemos a una invitada que se llama Aglae, es parte del colectivo Poliamor del Valle de México. Hola Aglae, muchas gracias por estar aquí. Hola, me da mucho gusto estar aquí hablando de temas poliamorosos. Pues padrísimo, está perfecto que hablemos de estos temas, de los que mucho se habla, mucho se cuenta, por ahí tenemos como algunas ideas de qué es el poliamor, de que está muy de moda. Ajá, de que es una moda entre las parejas y que, no sé, miles de cosas, ¿no? Que tenemos por ahí, pero pues nos da mucho gusto que estés aquí para explicarnos, como desde tu experiencia, cómo has vivido esto del poliamor, qué es lo que sabes al respecto y que nos platiques a todos, ¿no? Vamos a ir con nuestra sección Placeres Sonoros. En esta ocasión tenemos un tema de la banda Estéreo Total que se llama Amo Amor A3 y pues tiene que ver con el poliamor. Es un tema muy divertido, muy bueno, escúchenlo. Enseguida regresamos para continuar con el programa de hoy, cuyo tema es Introducción al Poliamor. No se despeguen. Placeres Sonoros. Seres sonoros. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros en Altersexual. Soy Virginia Urbina. Nos están escuchando por Radio Ciudadana 660 AM. Es el tema de hoy. Se llama Introducción al Poliamor. Tenemos una invitada que es parte del colectivo de Poliamor de Valle de México. Su nombre es Aglaé. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí con nosotras, Aglaé. Y bueno, a ver, cuéntanos, para empezar, que todos estemos como en la misma sintonía, dinos, ¿qué es el poliamor? Bueno, básicamente el poliamor podría definirse, de hecho, si lo buscan en Wikipedia o buscan la historia del poliamor, van a encontrar que es tener más de una pareja amorosa. Esto es muy importante porque no se refiere solamente a las relaciones sexuales, no somos swingers, ni hacemos intercambios de pareja. Pero lo básico del poliamor sería el tener relaciones amorosas con más de una persona a la vez, con todos los involucrados enterados. Ya. Eso podría ser lo más básico que tú puedes oír sobre poliamor, pero actualmente, y justamente por eso es que hablaba de que hay un poliamor chilango, porque más o menos lo que nosotros tratamos de manejar es que el poliamor no solamente es no pertenecemos a la diversidad sexual. Somos disidentes amorosos, porque todo el mundo te dice que tú solo puedes estar enamorado de una persona, tú solamente puedes tener un amor de la vida y lo vas a encontrar y vas a vivir con él para siempre y a tener crías. Y lo que nosotros decimos o lo que nosotros tratamos de proponer en esta onda de decidir con esa situación es precisamente que nosotros o los seres humanos podemos amar a más de una persona al mismo tiempo. Básicamente ya lo hacemos, amamos a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestro amigos, hijo perro, a nuestros amigos, pero y cada uno está en una categoría diferente. Digo, finalmente tú no dices, yo amo más a mis amigos que a mis papás, los amas a los dos. Bueno, hay gente que sí lo diría, ¿no? Pues hay y gente está depende bien, sí, claro, por ejemplo, pues que quien tú tengas ubicados tus sentimientos en todos lados, ¿no? En jerarquías. Entonces, ¿por qué cuando tienes una pareja, debe de ser exclusiva, ¿no? Uh-huh. O a lo que a mí me hace muchísimo más ruido es que si nosotros no somos dueños de los cuerpos de las otras personas, ¿por qué sí pretendemos ser dueños de sus sentimientos? Ah, o sea, claro. Esa exclusividad, ¿no? Uh-huh. No puede querer a nadie más porque ya estoy yo y entonces pretendemos ser la única persona para esta otra persona y esta persona es la única para nosotros, ¿no? Siempre oyes la historia del amigo que se va a morir porque la dejó su novia o porque lo engañó. Porque lo engañó o porque no le hace caso, como si fuera nuestro deber estar amando a las personas que nos aman. No, claro. En un supuesto. Sí, por supuesto. Ajá. Entonces, además de eso, el amor romántico, siempre me dicen, ¿estás en contra del amor? Sí, estoy en contra del amor romántico. A ver, sobre qué? Todo. Dinos, cuéntanos. Porque además vulnera a las mujeres, ¿no? O sea, de por sí existe esta onda del machismo, también el amor, sobre todo el romántico, convierte a las mujeres como en una... Leía, me parece, a Corín Tellado. No, Corín Tellado, no, eso es de Vanidad, eso. Ya me desclasé. balconeaste. Ya me balconeé. No, a Coral Herrera, que es así como una tipa que escribe sobre poliamor en España. Ajá. Que decía algo así, bueno, es que las mujeres durante el amor cortés nos convertimos en una especie de torre que hay que asediar hasta que la conquistas, ¿no? Ah, claro. Entonces, Que cuando te dicen que no es sí, ¿no? En toda esta onda en juego, más bien el amor es un juego de poder, ¿no? Planteamos esta onda de que aquel que está más enamorado tal vez es más débil que el que está menos enamorado, porque el que está menos enamorado no da todo de sí, va calculando y va nivelando qué quiere de ti y qué no quiere de ti definitivamente, y cuando no te quiere te deja, uh-huh. O tú lo dejas, ¿no? Digo, hablando de que el amor también puede convertirse en una forma de poder. Claro, de dominación, ¿no? De la dominación de la otra persona. Entonces, la primera propuesta que hace poliamor es para empezar a romper este mito de que solo se puede amar a una persona y que hay que encontrar el amor de tu vida. Y que ya cuando encuentres el amor de tu vida, entonces vas a empezar a funcionar tu vida, ¿no? A empezar a, no sé, el trabajo, cuando dices, no estoy casado, es una persona más, responsable, ¿no? Claro. No sé, es con la persona que planeas tener hijos y lo que me hacía mucho ruido, es muy gracioso a mí, es que la gente cuando tiene hijos, también es una forma de utilizarlos, ¿no? O sea, se va a quedar conmigo porque me ama y además tengo a sus crías, ¿no? Ajá. Y pues cuando vemos que en la realidad eso no es cierto, ¿no? O sea, la gente ama a una persona, pero después ama a otras y cae en esta onda de la culpa de no, es que yo solo puedo estar enamorada de una. Y hay a quien le vale, ¿no? O sea, anda con uno y con otro, pero no lo dice. Y siempre que hay cosas ocultas o clandestinas, pues viene con toda esta onda de de clandestinidad, ¿no? Uh-huh. De, bueno, hay gente que ha matado al amante de su esposa o claro, a su esposo, ¿no? Por culpa, o matan, ¿no? A sus parejas, a sus cónyuges, por que están enamorados y fueron traicionados, ¿no? Y se justifican. Sí, claro, los crímenes de honor, ¿no? Luego le dicen como que lo mató por honor de... Sí, es que cómo iba a amar a otra persona, ¿no? O cómo me dejó de amar, ¿no? También hay gente que tiende mucho a tirarse de las ventanas por esto. Yeah. Y lo que se me hace más chispa es que la verdad es que la realidad es que estos son casos muy excéntricos. La realidad es que la mayoría de la gente tiene una, dos, tres parejas y cuando los dejan no se mueren. Pues no. Y no pasa nada. Diría mi hermana, no dejó de salir el sol, ni dejé de tener que ir a trabajar. Así claro. Que fue así como que todos estos mitos que cubren al amor romántico son realmente los que nos hacen daño, ¿no? Porque tú crees que al actuar de algo que sería natural para ti, por ejemplo, ir cambiando de pareja, se vuelve algo tedioso. Porque ¿cómo puedes estarte enamorando y desenamorándote de la gente, no? Uh-huh. Aparte, siempre lo que más critican del poliamor es que no, esto no es serio. Cuando encuentres a ese amor de tu vida... Ahí te vas a quedar, ahí ¿no? te vas a quedar y ya no va a haber más poliamor, claro. ¿no? Y entonces yo lo que diría es... Ah, no, sí, yo ya sentí ese amor que ustedes dicen. Se acabó en algún momento cuando fui adolescente. Pero pues ahorita que ya maduré, ya veo las cosas de otra forma. Y ya me doy cuenta de que no nada más... No es que no quiera estar con una sola persona, sino que estoy con una persona... Y conforme se van desarrollando nuestras actividades, me doy cuenta que esta persona también tiene una vida y que también tiene obligaciones y deberes y que no necesariamente las tiene que cumplir conmigo. Claro. Y que al ir conociendo a otras personas, el amor es de esos sentimientos que en lugar de irse dividiendo, se van multiplicando. Por ¿no? supuesto. Entonces, no hay nada que impida a una persona enamorarse más de una a la vez, ¿no? Sí, claro. En este sentido, bueno, yo me lo imagino como que el amor... Cuando lo divides, en vez de hacerse menos, se hace más, ¿no? Exactamente. ¿No? Por eso creo que poníamos el ejemplo de la familia, ¿no? Claro. Porque tú no dices, ay, no, ya tengo tres hermanas, no puedo querer un cuarto. Ay, no, sí, ¿no? Imagínate. Si tengo otro hermano, ya no lo voy a querer porque ya se me acabó el amor porque ya tengo ya tres, lo ¿no? ocupé, ¿no? O sea, ya tengo una mamá, un papá, un perrito y una novia. Claro. No puedo querer a otra persona, sí, disculpa. Sí, sí, sí. Entonces, sí, basándonos en eso de derribar todo lo que implica el amor romántico, ¿no? Perfecto. Muy bien. Y entonces su propuesta consistiría, a ver, redondéamelo un poquito para que nos quede más claro. O sea, el amor romántico como que no funciona no para... No funciona para creo que nadie, ¿no? Pues no, ¿verdad? Casi prácticamente sí, es como puro... Creo que solo funciona para las princesas y los Para los cuentos y en las telenovelas, tal vez, ¿no? Exactamente. Y porque se acaba, ¿no? Antes, ¿cuánto tiempo podías vivir que en hasta que la muerte los separe? Sí. 35 años. Exacto. Sí, ¿no? Está bien. Aguanta, ¿no? Aguanta, ¿no? Sí. Pero ya ahorita ya con la expectativa de vida más larga y el ritmo de vida también más acelerado, ¿no? Que Aparte tenemos. Aparte de que justamente volvemos a esta onda de la pareja de que... A pesar de estar con nosotros, pues tiene otras cosas que hacer, ¿no? Por supuesto. Entonces, ahí se rompe la exclusividad, ¿no? Vas conociendo gente, igual te puedes enamorar, igual y no. O sea, también creo, mucha gente me dice, ¿tú no crees en la fidelidad? No, yo sí creo que haya personas que pueden estar con una sola persona, pero no todos. Eso es definitivo. O gente que pueda andar con dos. Realmente, cuando hablamos de poliamor, la gente cree que tienes 10 novios. Claro, ¿no? Y que usas uno para cada... día de la semana. Y que traes uno en cada día de la semana, ¿no? Si fuera así, sería muy fácil. Claro. En realidad, la verdad es que tú tienes una pareja, estás bien con ella, pero igual no se pueden ver toda la semana. Entonces, tienes otra pareja. A lo mejor no la ves en meses. Uh-huh. Tengo, por ejemplo, una amiga que tiene así una trieja, ahorita la formó, ¿no? Tiene un novio que está constantemente con ella. Bueno, una pareja, ya no queremos usar la palabra, ¿no? Y otra, no sé si vive en el extranjero todavía o ya esté aquí en México, pero con ella lleva muchísimo más tiempo, ¿no? Ajá. Y ambos se conocen y pues conviven, ¿no? De repente llegan a convivir entre los tres, pero eso es muy de repente, ¿no? Claro. La verdad es que viven separados y cada quien hace sus cosas y de repente se ven y ya disfrutan estar juntos y ya otra vez, ¿no? Sí, que sería pues, más o menos cómo se manejaría. Ah, perfecto, ¿no? Pero pues es difícil, ¿no? También de pronto romper con la idea de... Yo lo pienso mucho como que tenemos una certeza, ¿no? Tenemos la certeza de que nuestra pareja nos va a amar toda la vida y nos da seguridad, nos da cierta sentido es de falsa seguridad. Seguridad. Pues sí, claro, eso es más que comprobado, ¿no? O sea, ¿quién nos dice que nos va a amar toda la vida? ¿Y por qué tendría que hacerlo? Es su obligación amarte toda la vida. No, claro que no. Es libre de que de un día para otro ya puedes decir, ay, pues ya me aburrí o ya no quiero. y se vale. No sé por qué tiene que tener la obligación. Está súper interesante nuestra charla. Tenemos que ir a un corte pequeñito, rapidísimo. Cuando regresemos me gustaría que nos contaras más de tu experiencia en el poliamor, lo que nos quieras platicar, ¿no? Okay. No, tampoco te vamos a balconear más. Entonces, cuántos románticos de vanidades. Exacto. Porque a lo mejor ni ubicaban el nombre de ese escritor. Ya ves. Entonces, por favor, no se despeguen de su radio, de su computadora, de donde nos estén escuchando. Continúen con nosotras aquí en Radio Ciudadana Altersexual. Vamos a un corte, enseguida regresamos. Expresa tu opinión en contacto@altersexual.net. Estás escuchando Altersexual. Continuamos. Estás escuchando Altersexual. Regresamos. Búscanos en las redes sociales, Facebook Altersexual y Twitter @altersexual. Etnofilias. Manifiesto poliamoroso del colectivo Poliamor en México. Somos un grupo de personas que nos encontramos, reconocemos y reunimos en torno al concepto de poliamor. Entendemos por poliamor la filosofía y la práctica afectiva de establecer más de una relación amorosa simultánea de forma honesta, equitativa y en consenso con todas y todos los involucrados e involucradas. Entendemos también el poliamor como una actualización o mutación del amor libre, de un modo de contraamor. Lo decimos de modo contundente. Olemos algo enrarecido en el amor tradicional. Algo se pudre, algo subyugante lo atraviesa. Una forma de dominación casi imperceptible. Cuestionamos en ese sentido lo incuestionable. Cuestionamos la monogamia obligatoria, la cosificación del ser amado, la cárcel dicotómica del sexo-género y sus roles opresivos. Impugnamos la familia nuclear tradicional y la mediocridad del monosexismo. Aborrecemos la mitología del príncipe azul, la bella durmiente y de la media naranja, del hasta que la muerte lo separe y la familia feliz. Repudiamos los odios y la violencia sistemática que se genera contra toda manifestación que no se someta al sistema hegemónico. Cuestionamos toda esencialización del sexo, el género, la sexualidad y el amor. Nos asquea el yugo del patriarcado y de la dominación masculina que permea la humanidad entera y nos está llevando a la destrucción del planeta y de la especie. Rechazamos esa violencia disfrazada de amor que son los celos. Pugnamos por erradicar toda forma de dominación, autoridad, jerarquía y orden impuesto. Repudiamos un solo y único modo de sentir, percibir, pensar y vivir los afectos, la sexualidad y las relaciones amorosas. Queremos desenmascarar al amor tradicional como una forma más de dominación sistemática para algunos, casi imposible de percibir. Así, nos proponemos trabajar en los siguientes 6 objetivos áreas. 1. Erradicar. Aspiramos a descolonizarnos de la dominación que ha tomado y hecho suyo nuestros corazones, nuestra entraña, nuestra carne y nuestra alma. 2. Encarnar. Queremos hacer el poliamor, queremos hacer carne, materia, realidad del poliamor. Ansiamos imaginar y crear el amor más allá de lo que nos han impuesto como el verdadero amor. Hacerlo letra, imagen fija y en movimiento, canción y poema, pensamiento y acción, reflexión y creación. En una palabra, hacerlo vida. 3. Infectar. Queremos propagar el virus del poliamor y del amor libre. Queremos hablarle a todes del poliamor. 4. Tejer y hacer red. Pretendemos crear una red solidaria de poliamorosos en México y en todo el mundo. Queremos revertir la consigna política de divide y vencerás. Deseamos hacer alianzas con otros grupos hermanos, con otros rebeldes y excluidos que luchan por la autodeterminación y por una vida digna. Amamos la libertad y nos sentimos profundamente cercanos de todo movimiento libertario. 5. Ser lúdicos, festivos, reventados. Anhelamos compartir contigo unos tragos, un café, un paisaje, una risa, sueños, la alegría, amaneceres, la cama. Reclamamos gozo, queremos emborracharnos contigo en la fiesta de la vida. 6. Pero sobre todo te queremos a ti. Te deseamos, te queremos libre, ligero, digno, plenamente amoroso. Queremos escucharte, saberte, sentirte. Queremos saber tus historias, tus deseos, tus ganas. Queremos que nos compartas, que nos toques. Deseamos tu deseo hacia nosotros. Si te leíste en alguno o varios de estos objetivos áreas, es porque desde siempre han sido tuyos. En cada uno de ellos hay mucho que hacer, desde grupos de encuentro hasta orgías del pensamiento, pasando por talleres, proyectos artísticos, tertulias, brigadas de divulgación, fiestas temáticas, literatura, cine debates, obra, investigación, terapias, teoría, etc. Te conminamos a que propongas proyectos al respecto o que te sumes a los que empezaremos a construir. No queremos decirle a nadie qué hacer, no queremos caer en lo que estamos criticando. Te damos la palabra. ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Qué propones? Queremos contigo. ¿Quieres con nosotros? Atentamente, Colectivo Poliamor en México. Etnofilias. Gracias por continuar aquí con nosotros en Altersexual. Seguimos hablando de poliamor, una introducción al poliamor con nuestra invitada Aglaé, que forma parte del colectivo Poliamor del Valle de México. Estuvimos hablando en el bloque anterior sobre principalmente cuáles son los conceptos que intenta cuestionar la práctica poliamorosa, ¿no? Chilanga, porque... Vamos a empezar por esto. ¿Cuál es la diferencia o la característica del poliamor chilango? A ver, comparado con el otro tipo de poliamor. Por ejemplo, te decía al principio que nosotros tratamos de plantearlo como una disidencia más bien política amorosa. Ajá. ¿Por qué? Porque justamente en estos regímenes políticos que todos hablan de que es un constructo social, esta onda de mantenernos en dos, de dos en dos, justamente es porque, ¿cómo le llaman? El pequeño reino individual de la casa, ¿no? Donde hay un rey que generalmente es un varón, ajá, y una súbdita que generalmente es las mujeres, ajá, y las crías, ¿no? Justamente es la forma en la que el sistema se reproduce a sí mismo, ¿no? Claro. Y es una forma ideal, porque ¿qué pasa cuando los hombres permiten? Bueno, no que te permitan. ¿Qué pasa cuando hay una pareja en la que un hombre es consciente de que su pareja mujer, por ejemplo, en este caso de hablar de heterosexuales, ajá, sea libre, ¿no? O sea, que pueda llegar un día y decirle, ¿sabes qué? Tengo un novio nuevo, ¿no? Y te lo, ajá, voy a presentar además y quiero... Bueno, no que se lleven bien, ¿no? Pero quiero que se conozcan y que digan, ay, a ver qué onda, ¿no? Ajá. Entonces rompe con estos paradigmas, ¿no? Sí, claro. Completamente, porque para empezar habla de una mujer empoderada, una mujer decidida y una mujer que está consciente de sus sentimientos y de su sexualidad independientemente de su pareja. Claro. Entonces yo, por ejemplo, en esta onda del poliamor chilango, es gente que ya hizo un poco esta práctica, ¿no? Generalmente nos encontramos entre personas que tienen prácticas sexuales alternas ya desde el principio, ¿no? Muchos vienen del rollo swinger y se pasaron al poliamor. Yo llegué a poliamor justamente pensando en que yo no era poliamorosa. Siempre había llevado relaciones abiertas, o sea, eso sí es de toda mi vida. Yo siempre pensaba, esto de la exclusividad es algo así como medio tonto, ¿no? Incluso lo veía en mi mamá y mi papá, de que ellos de repente tenían por ahí algún detalle, le llaman, ¿no? Ah, detalle, sí, y ¿no? A mí me valía, según, ¿no? Según escondido, ¿no? Discretamente. Ajá, pero obviamente tú eres su hijo y los conoces un poco más que entre ellos se conocen, claro, y ubicas perfectamente quién es quién, ¿no? Pero sí, por supuesto. Nunca fui una hija chiva, ¿no? Entonces, a mí me valía, ¿no? Pero cuando me enteré que para ellos sí les causaba problemas, les digo, pero si lo hacen los dos y lo hacen constantemente, ¿cuál es el problema de decirlo, pues ¿no? De botarlo en la mesa y decir, bueno, así vivimos y ustedes qué, ¿no? Sí, es un asunto de nosotros, ¿no? O sea, ¿quién más se tiene que meter? Nosotros hacemos nuestro acuerdo y... Pero aparte el problema es justamente, o sea, yo puedo ser libre, pero él no. Ah, claro, no, también, porque esta onda otra, de que, uh-huh, queremos la exclusividad y ser los únicos y volvemos a que caemos en el mismo rollo del, sí, del amor romántico. Entonces, justamente hablamos de romper con todos esos paradigmas, ¿no? No a la heterosexualidad obligatoria y justamente no al amor romántico obligatorio, ¿no? Ya. Mucha gente me dice, ¿es que estás en contra del amor romántico? Yo le digo, sí, porque yo quisiera que toda la gente se diera cuenta de que puede salir y amar a mucha gente o no amar a nadie y nadie le tiene por qué criticar eso, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en esta onda del poliamor chilango, que yo le digo, o de nueva ola, es justamente porque yo quisiera que la gente se concibiera ya sin parejas. Ajá. O sea, nada de noviazgo, ni de esta es mi pareja. O sea, no, nadie es de tu propiedad. Ajá. Yo lo llamo relaciones o amistades amorosas. Relaciones. De hecho, quisiera no usar la palabra amor, pero no he encontrado otra que funcione igual, ¿no? Claro. Por toda la carga ideológica que ya lleva la palabra amor, uh-huh, ¿no? De ser grande y ocupar todo el espacio. Hay gente que te dice, ¿no? Todo se supera con amor. Con, ¿no?, el verdadero amor. Con el, ¿no?, verdadero amor. Ajá. Entonces, oí un compañero que decía, bueno, es que como ya casi nadie cree en Dios, pues ahora creen en el amor, ajá, ¿no? Sí. Entonces, es un perfecto sustituto, ¿no? Dije, ah, no, pues sí, tiene sentido. Entonces, hace muy poco yo me declaré no amorosa, ¿no? Ajá. Y no usar esta onda de contraamor, porque yo quisiera abolir completamente la onda de la pareja. Ajá. Que si tú quieres estar con alguien es porque esa persona te agrada y te quieres, pero no nombrarla tu novio, tu novia o tu pareja, uh-huh, sino abolir completamente todas las estructuras que nos han venido metiendo en la cabeza de lo que es o lo que debería de ser el amor, ¿no? Claro. En el momento en que tú dices, voy a abrir mi pareja, yo digo, ahí está el error, no son poliamorosos porque no han comprendido que la pareja no existe. Sí, por supuesto. Entonces, o más bien no que no hayan aprendido, no han comprendido, no han hecho el trabajo de deshacerse de todos estos constructos sociales y de plano liberarse, ¿no? Entonces, mi experiencia sería esa, ¿no? O sea, yo sí alguna vez, porque en poliamor el clásico, el que yo te mencionaba antes, de Los Ángeles, ajá, que es donde nace o se utiliza por primera vez la palabra poliamor, que viene justamente del amor libre, ahí sí forman triejas, ¿no? O cuatriejas, o sea, son cuatro personas, cinco personas, y pueden ser cerradas, pueden ser abiertas, para empezar, si alguien necesita una nueva pareja, necesita informar a todos los que componen la cuatrieja, por ejemplo, y ellos aceptarle o no al nuevo candidato, ¿no? O sea, como tienen un consejo del amor. En lugar de ser uno, son cuatro. No, pues entonces, más complicado todavía. ¿Cómo le llaman? Hay mayoricracias, hay celos, sí, claro, hay complots, ¿no? Hay complots. Sí. Y ellos dicen que viven bien, digo, bueno, sí viven bien, pero para mí eso no es poliamor, ¿no? Insisto. Claro. Por eso yo hablo de poliamor chilango, poliamor de nueva ola y bueno, de otras palabras, ¿no? Porque yo llegué a formar estas triejas y sí jerarquiza, ¿no? Se supone que el objetivo del amor es terminar con esta onda de la jerarquización, que es mi primera pareja, mi segunda pareja, y entonces a mi primera pareja yo le debo más lealtad, claro, y respeto que a la segunda pareja. Y explicaciones, y... por ejemplo. Ajá, sí. Y entonces el nuevo se tiene que ir como que acercando y ser aprobado. Acoplándose a una pareja relación que previa. Ya existe. Sí, exactamente. No, es complicadísimo. Sí, yo por eso, justamente porque tengo esta idea del poliamor, no me he acercado tanto al tema, la verdad, tengo también un prejuicio, pero me encanta la idea que tú estás proponiendo. Por favor, continúa y disculpa la interrupción. Sí, no. Entonces, yo lo manejo así, ¿no? Sin embargo, sí llegué a formar parejas. O sea, sí, yo nací de una pareja y formé parejas en un principio. Claro. Como te dije, yo no me consideraba poliamorosa, es más, decía, estos maniáticos hippies que... Después empecé a entrarle un poco más y... Incluso ahora hay una nueva corriente que es como agamia, que justamente es ya no nombrar a las parejas como parejas, o sea, ajá, quitarse de todos esos etiquetas. Lo que me hace mucho ruido es que los agámicos todavía manejan la onda de los celos y lo manejan como indignación. O sea, tú puedes sentir indignación por tu pareja. Entonces yo digo, como que eso ya no me encantó. Entonces regreso al poliamor, justamente al poliamor chilango, ajá, donde se plantea que los celos no existen. Es simplemente una idea... o un constructo social que nos meten para que tú sientas de tu propiedad al otro, o ajá, tú te sientas propiedad del otro, ¿no? Porque esta onda de los celos es, ¿y qué está haciendo cuando no está conmigo, no? Sí, claro. Entonces yo caigo en la primera onda de, bueno, lo que esté haciendo es su problema, pues ¿no? Sí, si ya dijimos que somos abiertos, y entonces que salga con quien quiera, claro, y que no me tiene que informar, ¿no? En poliamor sí tendrías que informarle a tu nueva pareja que está saliendo, en una onda que le llaman honestidad, ¿no? Ya. Pero, y sí, yo creo que sí, ¿no? Si eres honesto, pues igual lo mencionas, ¿no? ¿Crees que estoy saliendo con alguien más? Pero solo como un informativo, no como una consulta de ahí, ¿crees que esté bien? Ni como una obligación, que es también cuando ya se cae como en el mismo juego de reproducción, de que tienes que hacer algo, ¿no? Tienes que hacer algo. Por ejemplo, incluso yo proponía, y es una discusión que se tiene mucho en el colectivo y que yo soy la, así como que la revoltosa, tengo que confesarlo, de que yo no quiero que se hagan acuerdos. Ningún tipo de acuerdo se me hace válido, porque en el momento en que acuerdas ya se volvió, incluso les dije, es que creo que los acuerdos son patriarcales, ¿no? Claro. Y yo decía, no, los acuerdos son importantes para que esto funcione, hay que sacar adelante. Y digo, no, porque ¿qué clase de acuerdo harías tú? Entonces yo hice un ejercicio que inventé para darte cuenta si tu acuerdo es patriarcal o es válido. Ajá. Entonces sería mi propuesta, si tú vas a hacer un acuerdo con tu pareja y ya lo planeaste, dijiste, no, sí, no es un acuerdo y somos libres, ¿lo harías con uno de tus amigos? Ajá. O sea, tú le dirías a uno de tus amigos, ¿sabes qué, amigo? Antes de que tengas un nuevo amigo, me llamas y me dices, amigo, voy a hacer amistad con una nueva persona. Quiero tener un amigo nuevo, ¿no? Ajá. Sí. ¿Qué te parece? ¿Los presento? ¿Qué onda? Tú no harías eso jamás con uno de tus amigos, claro, me parece. Y si lo haces, estás un poco, piénsalo, pues, ¿no? Ajá, piénsalo dos veces. Otra vez. Entonces yo haría ese ejercicio, ¿no? No lo he propuesto dentro de colectivos así como una premisa. Ajá, no, pues tenemos la exclusiva. Una exclusiva, pero ese es mi ejercicio, ¿no? Porque me decían, es que hay que tallerear y cosas así. Yo decía, claro, pues ¿cómo probar que...? Porque la onda de los acuerdos, y sobre todo entre que más la defendían, se me hacía más ruido, ¿no? Claro. Entonces yo dije, es una forma de probarlo. Tú harías un acuerdo como ese con tus amigos, si no lo harías, entonces quiere decir que es un acuerdo que no sirve y que de alguna forma está invadiendo la autonomía de la otra persona. Por supuesto. Oye, muchísimas gracias por esta interesantísima charla. Me gustaría que nos siguieras platicando en alguna próxima oportunidad. Ahorita ya se nos acabó el tiempo. Lamentablemente tenemos tiempo limitado, pero yo estaría encantado de que volvieras a seguirnos platicando porque me quedaron todavía muchas preguntas, muchas propuestas. Teníamos un programa de radio, pero no lo suspendí. Yo no participaba, pero era muy bueno. O sea, planteaba mucha información y manejaba muchos conceptos. No nada más de poliamor, muchos eran más bien políticos, porque como te dije, nosotros queremos plantear el poliamor no como parte de la diversidad, sino como una disidencia política. Padrísimo. No, pues entonces vamos a ponernos de acuerdo para otra futura clase de poliamor más avanzada. Muchas gracias, Aglae, por estar aquí con nosotros, parte del colectivo Poliamor del Valle de México. Si quieres dar tu dato de contacto, no sé si tengas Twitter o correo electrónico o algo así que quieras dar al auditorio. Tengo una página de Facebook. Padrísimo. Es Ciudad de Brujas y así, Ciudad de Brujas Velázquez. Padrísimo. Entonces ahí pueden buscar a nuestra invitada de hoy, Aglae. Muchas gracias por acompañarnos. También nos pueden contactar en nuestro correo electrónico contacto@altersexual.net, visitar nuestro portal altersexual.net, donde pueden encontrar la información de este programa y de nuestra invitada. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos el siguiente lunes en punto de las 7 de la tarde aquí por Radio Ciudadana. Un agradecimiento a todo el equipo de producción, a la operadora en cabina. Muchísimas gracias por hacer este espacio posible. Nos vemos el siguiente lunes. Se despide su amiga Virginia Urbina. Buenas noches y felices orgasmos. Visita nuestro blog altersexual.net. Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio pública a su servicio.